de la tierra de los alacranes. Yo soy de Durango, palabra de honor, donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón. Nací en tierra blanca, cerquita de Analco, y aprendí de niño, recuerdo, a cantar. Cerró los remedios, cerró del Calvario, ya nunca en la vida los podré olvidar. Durango querido, tus torres hermosas, lindo pueblito y tu río del Tunal, como me recuerdan los felices días en que siendo niño los fui a contemplar. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial, yo por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya te de recordar. Tu parque Guadiana tiene mil recuerdos, recuerdos queridos que conservaré. Colonia Vizcaya y Cerro de Mercado, solo estando muerto los olvidaré. Aquí en esta tierra sagrada y bendita nació Pancho Villa, caudillo inmortal, y entre sus dorados cantando Adelita por todas las calles lo vieron pasar. Paseó las Moreras y las Alamedas, donde con mi prieta voy a platicar. No puedo olvidarlas como nunca olvido la guadalupana de tu Tepeyac. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial, yo por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya te de recordar.